con amor. Con amor. No puede haber, ¿dónde la encontraría? Otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante. Otra expresiones que en otra sonrisa no vería yo, con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación, con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de que ha dado hoy, de mi mal humor, de mi mal. Preocupado.